Y ahora estás recordándome por los rincones. Y ahora andas suplicando quieras te perdone. ¡Opa! Porque te quiero, nena. La que yo quiero hace un tiempo. No me pidas hoy volver, yo ya tengo que me ha hecho y encontrar los sentimientos. No me busques más. Y ahora estás recordándome por los rincones. Y ahora andas suplicando quieras te perdones. Y ahora ya es muy tarde, a otra yo he encontrado, me dio las ganas que habías matado. Y por siempre, Trinidad. Loco estoy, ¿eh? Me cansaste, tus caprichos fueron tantos que llegaste a golpear mi corazón. Ya no puedo olvidarme de las cosas que me has hecho. Te quiero castigar. Y ahora estás recordándome por los rincones. Y ahora andas suplicando quieras te perdones. Y ahora estás recordándome por los rincones. Y ahora andas suplicando quieras te perdone. Y ahora estás.